cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se bueno, hermoso tema de Calle 13, Latinoamérica. Y si querés, Titi, vamos con las noticias de la semana deportivas, ¿no? Ya que estamos acá, Messi, el minuto Messi en el aire. Primero vamos a decir que convirtió el gol 700 de su carrera y sigue, pero ganó por sexta vez el Balón de Oro. No sé si sabías, el lunes. Sí, lo vi. Lo viste, muy bien. Ganó por 7 votos. Ahí le ganó al holandés De Beer, el central del Arsenal. Déjense de joder, muchachos, 7 votos. Todo bien con el holandés, ¿no? Pero bueno, perdió en Europa. ¿Sabías eso vos? Diría nuestro amigo de Arturo Vaz, que perdió en Europa. Messi. No sé ni cómo era el sistema de votos. Votan algo así como 268 entrenadores de todo el mundo. Algo así, no, así. De la revista France Football. Bueno, es claro. Es el dato de color que no perdió en Europa. Me llama la atención. Bueno, le da mucha bola a la Champions, ¿no? Al muchacho europeo, díganle que el fútbol no es solo la Champions. Y bueno, y ganó por 7 votos, aventajando por 1 a Cristiano. Y acá vamos a hacer una salvedad, porque ¿quién lo sigue? Tenemos a Platini con 3, a Cruyff con 3 y a Van Basten con 3. Pero, ¿qué pasa? OJ acá, ¿eh? OJ. ¿Qué pasa, Gaby? Hasta finales de los 90 lo podía ganar solamente un europeo esto. Porque dice, ¿cómo Maradona acá no está? Entonces, volvamos. De estos 3 que tiene Platini, le vamos a dejar 1 por la Eurocopa que ganó de local, qué sé yo. 2 son de Diego. Bueno, Cruyff no jugaba. De los 3 de Van Basten, 2 son de Diego. Vamos a dejarle el de la Eurocopa que hizo el golazo en la final. Y en el 86 se lo dieron al ruso Belanov, el jugador de France Football. Así que bueno, ese también es de Diego. Yo digo para que los chicos jóvenes, que capaz no lo saben, dice como Maradona. Yo no lo sabía, tengo 33. Y sos joven, Titi, sos una persona joven, con toda la vida por delante. Bueno, para que sepas por qué, cómo Diego no está acá. Claro. Bueno, Diego no está acá porque podían ganarlo solo los europeos. En ese hasta hace... Dentro de poco, digamos... Hasta la caída del muro, más o menos. Más o menos, claro. La otra noticia fuerte de esta semana, muy fuerte, las elecciones en Boca, que creo que son más fuertes que las nacionales, te diría. No está acá nuestro amigo representativo, pero bueno, llega tarde, yo no tengo la culpa. El programa sigue, y eso que vive al lado. Muy fuerte, las cosas se tiran con de todo, Titi. Viñolo. Sí, hay muchos intereses periodísticos de por medio, muchos periodistas jugando para ambos lados, digamos, aunque se polarizó la elección, digamos, Riquelme diciendo que Angelici era Huracán y que Guibaudo era Independiente, Angelici ensuciando a Riquelme de que le pidió algo raro, por eso no fue en la lista, bueno. Que era un dirigente rentado. Claro, después aparece la tercera lista, vamos a decirlo, José Beraldi, que capaz no tiene posibilidad de ganar, pero lleva a Batistuta como, digamos, director deportivo, que también disparó contra Riquelme y ahí tiró un poco como para decir, bueno, estamos nosotros acá. La verdad que hacía rato que no había unas elecciones en el club, que también van a nivel nacional, si uno quiere rebuscar, pensar un poco, no rebuscar mucho, porque es así. Y bueno, es creo la primera vez que después de 20 años el macrismo perdería en Boca, seguramente. Ojalá que sea todo en paz, que los socios elijan su mejor destino y que sea todo transparente, ¿no? Pero la verdad que me llamó la atención, Titi, mucha munición gruesa, ¿no? Sí, se mucho medio, Real... Sí. Sí, sí, también sí. Metido ahí en el medio. Sí, por todos lados salió, o sea, traspasó lo que es el fútbol, ¿no? Sí. Esta semana también hablábamos, cambiando de tema, del éxodo de futbolistas que se viene en el fútbol argentino. Lamentablemente, ya hay algunos que vendidos, como Ezequiel Palacios, que ya fue vendido. River va a tener que vender uno o dos jugadores más allá que después incorpore. ¿A dónde va? Al Bayer Leverkusen. Ahí está de compañero de... De Alario. Creo que es un trampolín. También dicen que hay una oferta superior del Inter de Estados Unidos, que lo maneja Beckham. Inter Beach creo que es. Estoy diciendo algo, perdón. Creo que se llama así el equipo que maneja David Beckham. Estaría dispuesto a poner más plata, pero bueno, creo que Palacio sí quiere jugar en Europa. Pero bueno, no es el único club. Independiente también venderá 3 o 4 jugadores. Bueno, acá ahí está el tema económico. También tiene el tema que los jugadores firmaron con un precio de dólar y ahora ese precio de dólar es otro. Entonces, no solo es Europa, Titi, esto también cambió los últimos años. Antes los jugadores se salvaban en Europa, ahora no es necesario ir a Europa. Hay mercados como México, Estados Unidos, sí, o mismo Brasil, que los jugadores ganan mucho más que acá y casi como en Europa. Y la verdad que Argentina queda muy atrás en ese tema. Por eso se va a complicar ganar la Copa de nuevo, porque un equipo argentino... ¿Quién? ¿Puede ganar la Copa Libertadores? Es muy difícil. Igual los brasileros sacan, pero van a sacar más diferencia. Es que, bueno, en Brasil encima... El equipo de Flamengo era monstruoso. Bueno, creo que dimos los datos, iba a decir, también se puede decir por qué no, la semana pasada de las diferencias de... Presupuesto. Sí, por ejemplo, River y Boca cobran 14 millones de dólares por televisión, por decirte algo, y el Flamengo cobra 40. En marketing River y Boca recaudan entre 25 millones. ¿En base a la cantidad de hinchas será? Dicen que Flamengo tiene 40 millones. Flamengo es un país. ¿Y Boca y River que tendrán 15 cada uno? Ponele, es medio país. Pero bueno, creo que va más allá de eso, ¿no? Porque no es mucha diferencia, no es que es el doble, es más. Claro. Bueno, vaya uno a saber. Pasa la gente acá por Escalada, que es el barrio más lindo del mundo, lo quiero volver a decir. Pasamos, Titi, al sorteo de la Copa América 2020. Quiero ir a ver un partido de Argentina. Bueno, tenés muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque ahora cambió el formato de la Copa América, para el que no lo sabe. Van a ser dos zonas que se van a llamar zona sur y zona norte. Obviamente nosotros somos del sur, como corresponde. Y Argentina integrará esa zona y jugará. Anótate, el partido inaugural en el Monumental el 12 de junio. Un día antes de mi cumpleaños. Linda forma de ir a festejar tu cumpleaños. El 16 juega con Uruguay en el Kempes. Ahí podés ir también porque tenés familia. Me voy a acordar, era mi viejo. Tenés familia ahí, papá. Vuelve a jugar en River el 20 con Paraguay. Vos fíjate rápido, ¿no? Uno tras el otro los partidos. Cada cuatro. Después juega con el invitado, hay dos invitados, después vamos a ver el otro grupo, es Australia, el invitado, el 26 también en River, y cierra su participación con Bolivia el 30 en el Único de La Plata. Ese también es un lindo partido. Son muchos partidos. Muchos partidos. O sea, repasemos, está en la zona con Chile, Uruguay, Paraguay, Australia y Bolivia. De esos seis clasifican cuatro, Titi. Y ahí quedan los cuartos de final. Y bueno, ahí ya eliminación directa. Se van dividiendo entre Argentina y Colombia los cuartos y las semis. Y la final se juega en Colombia. La zona norte, precisamente, donde la integra Colombia. Brasil. Juegan Brasil, Ecuador, Perú, Venezuela y Qatar, el otro invitado. Lo que pone la platica. Que pone la platica para estar. Bueno, estuve viendo, obviamente, clasificar 4 de 6 es algo como... Es como un precalentamiento la primera ronda, ¿no? Vamos a ver cómo sale este nuevo formato. Parece mal en principio, sí, porque... Jugás muchos partidos. Muchos partidos, tenés la posibilidad de ver... Pocas excusas. Creo que sí juega demasiado la selección en Buenos Aires, ¿no? Juega de 5 partidos, juega 3 en River. Me parece que podría haber jugado otro. Y estaba Mendoza. Mendoza, podría haber jugado Mendoza tranquilamente. ¿San Juan? O en San Juan, sí. Sí, San Juan, Mendoza son las otras seis con Córdoba. Un poco, ¿no?, más federal. Un poco más federal. Pero bueno, creo que Argentina tiene la gran posibilidad de ganar, después de mucho tiempo, la Copa América. Titi, también tenemos que mencionar, ya que estamos en el barrio, la gran campaña de Talleres, que vuelve a la Copa Argentina después de 4 años. ¿Me equivoco? 4 años. La última fue en 2016 con Aldirico. Con Aldirico, 3 años. Sí, 4 años porque vamos a jugar la de 2020. Está perfecto. Bueno, es una alegría para el club, para todos los que somos hinchas. Creo que nos abre una posibilidad deportiva y económica interesante. Y bueno, después tenemos... todo el campeonato que viene para ilusionarnos, ¿no? Creo que tenemos, para mí, el mejor técnico de la categoría. Y si no es el mejor, podemos decir que está en el podio seguro. Y creo que también... Un bicho. ¿Eh? Un bicho. Un bicho. Hay que saber lo que tenés, cómo jugar, acomodarse a cuando uno... Es como mudarte a una casa. Vos llegás y, bueno, te gustaría, pero no podés. Entonces, bueno, está bien. Lo pongo acá a la mesa tranquila, que la mesa esté ahí, que la silla esté donde corresponde y si se puede colgamos un cuadro, pero mientras tanto acomodamos la cocina. Tenemos... Qué lindo sería hacer un viaje, qué lindo, para ver a Talleres. Eso es lo que más me ilusiona. El otro día, ¿no? ¿Sabes qué? Eso es lo que más me ilusiona. De decir, bueno, poder pasar, porque ahora estás ahí, tendrás que jugar con alguno del Nacional B seguramente, la primera vez, o alguno la B, no, depende del sorteo. Ya después otro, y ya son 2 partidos y estás ahí de jugar con un equipo grande. Viajar y jugar con un equipo grande. Sería hermoso, histórico, y ojalá se dé. Y la verdad que... Sacamos una combi. Sacamos una com y sale de Sporting. La seguro. Más grande que haya. Seguro, seguro, para que vayamos cómodo como corresponde a esa delegación. Y quiero decir que jugó muy bien el otro día, el último partido de Talleres contra Almirante Brown, más allá que no ganó. Podría haber ganado tranquilamente y erró los goles, lamentablemente, pero bueno, muy bien, a la altura. A la altura de los jugadores, el planteo táctico y felicitaciones. Y el amigo Colón, Titi, dejó algo preparado. Un 3x1, que es nuestro especialista musical. En este caso va a ir dedicado para la señorita Melina. ¿Melina Mafeo? Melina Mafeo, sí señor. Que acaba de recibirse en la Universidad de Buenos Aires de licenciada en Trabajo Social. Así que un orgullo para mí, realmente una felicidad enorme. Meli, felicitaciones. Felicitaciones. Y bueno, el amigo... Salud. Colón. Salud, Dani. Salud. El amigo Colón preparó este 3x1 para vos, que va dedicado, Meli. Te amo. Está en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr un rato. Más todo el tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz. Para nadie fui tan importante. Quise ver tan lejos al dolor. Con verte crecer tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel. Todas las mañanas mi motor vos encendés. Mil relojes no marcan las horas como vos. Tiempo, vamos a besar la nieve y vamos a volar, vamos a besar este cielo. Nada, nada, nunca nada nos va a separar. Somos una llama, el invierno. Sería tan profundo. al Señor que me diera un amor que a veces sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor que a veces sería tan profundo. Le pedí al Señor sería tan profundo. Que no se ajuste el cinturón de Rosario, Santiago del Estero, peleando su dinero. tengo que explicarte todo. Tengo que explicarte que a veces me cuesta un huevo explicarte todo. Bueno, muchas gracias, Los Piojos. Vamos a mandar un saludo a la Peña Merlo, que nos está escuchando. Estuvo una parte de la Peña Merlo esta semana en Escalada. Martina muy bien defendiendo el honor de la Peña Merlo, porque Carita se fue invicto. Pero bueno, un saludo desde acá. Maurito nos dejó algo, ¿no, Gaby? Sí, sí, nos dejó algo. A ver. Tengo que explicarte todo. Tengo que explicarte que a veces me cuesta un huevo explicarte todo. Principalmente porque hay muchas cosas que escapan a mi comprensión. Pero eso no quita que trate de intentarlo de todas maneras. porque en el fondo somos lo que intentamos más allá de los éxitos o los fracasos, que son circunstanciales y son mucho más comunes los segundos que los primeros. La victoria permanente no existe, todos los imperios caen, los invictos siempre se rompen. La vida suele ser una sucesión de derrotas, algunas más duras que otras, con algunos triunfos cada tanto que apenas si llegan a maquillar la perdida existencia. Y hasta hay aquellos que nunca experimentaron la dulce sensación de ganar, que nunca paladearon las mieles de los laureles. Y así como te explico que la victoria permanente no existe, tengo que explicarte que son tantas y tantas las cosas que no existen, aunque tantísima gente esté convencida que sí y tantísimos otros traten de persuadirte. Así, no existe la amenaza comunista, salvo que pertenezcas a la rancia oligarquía, que no es tu caso, pero que en caso de serlo, se trataría más de justicia poética que otra cosa. Pero no nos adelantemos tanto sin necesidad, dado que a veces apurarse es pecado, y centrémonos, monos, en los chamullos más próximos que van a meterte. Estamos en época de 2x1 y con un gordo viejo barbudo que vive en el Polo Norte y vuela en un trineo tirado por renos. Te enchufan 3 reyes magos que siguen una estrella arriba de sus camellos. No vamos a detenernos en el absurdo de renos voladores, pero pensá un segundo. 3 reyes, 3, no 1, 3, a camello por el desierto, siguiendo una estrella para ir a saludar a un recién nacido con más poder que ellos. No existe, posta. Aunque no sé qué me molesta más, si escribir la cartita o el ritual del verde césped. Muy bueno. Grande, Maurito. Hermoso. Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje... Pero vamos a salir, como es un programa casi único, digamos, excepcional, no único, excepcional. Vamos a hablar de un personaje excepcional, no uno que está allá arriba en los laureles, todo. Pero pudo haberlo estado. ¿Hay que adivinar? No, porque es muy difícil. Si te digo el apodo, lo adivinas. A ver, dice Gaby, muy bien, Gaby está atenta a todo. Es un jugador que la frase que le cambió la vida fue: ¿vos sos boludo? Tiene 34 años, le dicen Cachete. ¿Morales? No. ¿La gata Fernández? Cachete, no gata, no. Cachete. No. Bueno. Gustavo Cachete Overman, actualmente con 34 años. Esa frase se la dijo Miguel Ángel Tojo, que era el técnico de la selección sub-15 de juveniles de Argentina, ¿no? Y cuenta Cachete que iban a jugar y Argentinos Juniors siempre se caracterizó, para el que no lo sabe, por sacar, tener gran, bueno, sacó a Maradona, ya sacó a Redondo, a Borghi, siempre Riquelme. Interminable la lista, no siempre tuvo grandes inferiores. Y Tojo le dijo así y lo sorprendió porque él no jugaba para la sección, jugaba para Argentinos. Él dijo: ¿vos no te preguntaste por qué nunca te convocamos? A lo que Gustavo dijo: no, te fuimos a ver 7-8 partidos, le dijo Tojo. Te amonestaron en todos y te echaron en un par. ¿Vos sos boludo? Con lo que jugás. Y eso le hizo un clic en su carrera. A partir de ahí lo empezaron a convocar. Y bueno, va a jugar el Mundial Sub-20 en Holanda 2005. Y quedan afuera Rodri, grandes delanteros como Nacho Escoco y Mauro Zárate, de ese plantel. Los delanteros en realidad eran Messi, Agüero. Claro, jugaba con Messi. Pablo Vitti. El de central. El de central. Sosa, el de Estudiantes. Media punta, el enganche. Sí, el Principito. Sí, señor. Y bueno. Cuando empieza el Mundial, las opciones ofensivas estaban bastante relegadas para él. Sosa iba a ser el titular y en el banco íbamos a estar Messi, el Kun Agüero y yo, como ofensivos. En la última práctica de fútbol estuve bien, hice 2 goles. Aparte, a Messi lo querían llevar de a poco porque venía a tener un año con lesiones en el Barcelona, ¿no? Ya era más chico Messi, 2 años. Como era un torneo largo, iba a arrancar de a poco, ¿no? Messi, supuestamente. Cuando se fracturó la muñeca, José Sosa se fractura la muñeca, terminó la práctica, no hubo poné a este, sacá al otro, justo cuando terminaba. Al otro día había una charla técnica y yo pensé que iban a jugar los mismos y iba a entrar Messi. No había otro. Me senté en el fondo, dice. Había una lámina blanca que la daban vuelta y estaba el equipo. De golpe todos empezaron a mirarme. Y yo digo, ¿qué pasó? Me miraba si tenía la ropa bien. Quizás había ido a otra remera y me ponían multa. Cuando veo el equipo veo Overman allá arriba. Digo, uy, ¿a quién sacó? Miraba y no encontraba a Messi. Rememora. La determinación de Pancho Ferraro, el técnico de aquel equipo, en la previa, en el debut contra Estados Unidos. Que fue, lo marcó un futbolista que mandó a Messi al banco, ¿no? Empieza la historia así de cachete. Fue titular 6 de los 7 partidos que disputó el equipo, haciendo dupla ataque con Leo y aportó un gol clave para vencer a la España de Fabregas y David Silva en cuartos de final. Un gran equipo. Era todo armonía, aunque también hubo una travesura que terminó mal, Titi. ¿Viste cómo es? Estás concentrado mucho tiempo, estaban en un ascensor, Rodri. Sí. Y yo no decía nada porque las cosas malas no hay que contarlas, dice ahora Gustavo Orman, pero se empezaron a pegarle la nuca, que yo te pego en la nuca de acá, yo te pego de allá. De repente le pegan a Messi fuerte, mal, ¿viste? Esas que suenan fuerte. Y se calentó. Y se dio vuelta y todos lo apuntaron como que había sido él, que en realidad no había sido, pero Messi lo quiso pelear y él obvio también se quería pelear y se pelearon ahí en el ascensor. Imagínate peleándose, los compañeros tratando de separar. Fue un garrón. ¿Cuántos años tenían? Y ¿eran 20, pibe de 15 años? No, 19, ponele Overman, y 17, 18 Messi. Sí, sí, este. Llegó Zabaleta, Pablo Zabaleta era integrante de aquel plantel, le dijo, calle, calmate, boludo. Dice, te van a echar. Y bueno, ahora piensa, si van a echar a uno, ¿a quién iban a echar a los dos, no? Mira todos los números. Bueno, estaba todo mal, dice. Fue suplente por única vez porque contra España, para que entró en el segundo tiempo, hizo el gol. Y cuando va, entra en entretiempo, van a sacar del medio y lo mira a Leo, que estaba enojado, o sea, se habían peleado, ¿viste? Estaban enojados, él dijo, dale, boludo, vamos a ganar el partido y nos cagamos de risa después. Ese partido Messi le dio el pase, él hizo el gol y, bueno, eliminaron a España y quedó todo bien, ¿no? Una pelea de 2 chicos, como decimos, sí, de secundaria. Cuando terminó el Mundial le dijo, estoy seguro que voy a hacer orgullo contarle a mis hijos que jugué con vos, le dijo Cachete Overman. Hay que contar que cuando estaba en juveniles vino el Tottenham y el Porto y se lo iban a llevar, él jugaba en octava. Y cuando, año 2000, contexto histórico-político, ¿no? Año 2000, las chirolas en las casas, en la casa que podía ser el padre, la casa familiar por tenía una hipoteca. La abuela le abría la puerta de la suya para bancar la parada. Y vinieron los clubes europeos. Pero se podía ir por la patria potestad. Y se jugaban el campeonato. Y Gustavo no lo dudó. No puedo. Se lo querían llevar ya. Y él tenía que jugar un partido decisivo. Dijo, no, yo me quiero quedar. Quiero jugar en la primera o en las inferiores. ¿Eh? ¿En la primera o en las inferiores? En la octava. Ah, en la octava. Y dijo, se quedó, ganaron el partido y en agradecimiento el club le consiguió trabajo al padre a partir de ese momento. quiero, bueno, esas cosas, ¿no? Se me pone la piel de gallina, la verdad que... Bien los dirigentes. Muy bien los dirigentes, muy bien él, ¿no? Que él también vive notado, y bien la familia. Bien la familia, que se, la vamos a hablar como claramente, se estaba cagando de hambre, año 2000, y bueno, y la verdad que pusieron los huevos arriba de la mesa y jugaron por eso. Viene el Mundial Sub-20 y lo compra River con 20 años. Pero él hizo... En Argentino Junior hizo 2 goles en una promoción. Ascendió. Contra Talleres de Córdoba. Es verdad. ¿No? Asciende a Argentino Juniors a primera. Y ahí vuelve y lo compra River del Mundial. Raro, en River estuvo un año y tuvo 3 técnicos. Astrada, Pasarela y Merlo. Son cosas raras, ¿no? Tener 3 técnicos en un año. Jugué 27 partidos entre Libertadores, Sudamericana y Torneo, dice. Competía con, anota Rodri, Falcao, Higuaín, Abraham, que era uno medio cachivache, La Gata Fernández y el Rolfi Montenegro y Figueroa, que después jugó en Boca. El fantasma. Gran delantero. Buenos delanteros, compitió, es verdad, dice, por... La verdad que por los años que tuve no estuve mal. No era un gran, no le fue bien a ese equipo. Es más, para tener 3 técnicos en un año, obviamente no te va bien, ¿no? La verdad que Mostaza me decía que yo salía mucho con Pisculich y Machín, pero era mentira. De hecho, una vez, adelante de todos me lo decía, pero yo creo que lo decía para que escuchen otros referentes, y como yo era el pibe, me lo decía a mí. Ahí le contesté: vos tenés el teléfono de mi casa, llamame a la hora que quieras a ver si estoy. No sé si le cayó bien, pero dice, a mí me daba mucha vergüenza, dice. Bueno, para colmo le iba a comprar el Hannover de la Bundesliga, y por un problema de papeles, River en ese momento, manejado por el delincuente de José María Aguilar. Claro, más sucio la balanza. Sí, más sucio que una papa. Por problemas legales no lo vendieron, y bueno, volvió a Argentinos Juniors, y de ahí al Castellón de la Segunda Española. Donde vi un hecho singular, Rodri. El equipo no quería ascender, dice. Estábamos a 3 puntos del ascenso y el DT empezó a hacer cambio, a poner juveniles, los que jugábamos todos los partidos al banco. Es raro que pase eso. Mafia. Sí, seguro. Ahí se abrió la puerta del Cruz Rumano, guarda. En ese momento estaba Sixto Peralta. ¿Te acordás de Cristian Sánchez Prete, que jugaba en Huracán? Sí. ¿Y en Independiente no jugó? De los Andes. De los Andes, sí, un zurdo. Y el Ogro Fabiani, jugaban ahí. El Romano dice: hasta que se da cuenta que no sos europeo, te trata duro. Cuando ya se da cuenta que sos argentino, que no tenés nada que ver con lo que ellos viven, cómo los maltratan, es otra onda. Porque el Rumano, cuando sale de su país, es discriminado. Dice. Ahí pasó algo raro, echaron al técnico, lo llevó, no le fue muy bien. Trajeron otro técnico y se lesionaron todos los delanteros y puso un 4 de 9. Dijo, y yo estaba en el banco. Mucho no lo quería, ¿no? El técnico. Bueno, entonces llega el célebre 2010, donde vuelve Argentinos Juniors. Volvía ya, no tenía esas 2 horas de viaje de Quilmes hasta donde entrenaba Argentinos todos los días, sino que viajaba con José Luis Calderón, Caldera. Todos los días, Caldera, y le decía: Caldera, decime la verdad, ¿estamos para campeones o no? Porque yo es la primera vez en mi vida que peleé un campeonato así de punta a punta. Caldera se había ido campeón de Estudiantes. Claro, y él me decía: sí, estamos tranquilos, quédate tranquilo que estamos. Yo me sentí campeón el partido contra Independiente, ¿no? Un partido tremendo que gana, creo que 3-2 o 4-3. Tendría que hablar con los chicos, pero bueno, ahí se sintieron ganando el campeonato argentino juniors en el 2010. Y dice Cachete Overman: siempre recalco que no sé lo que sienten los demás, los que ganan mucho, pero la sensación de salir campeón con amigos en tu club es único. Porque yo con Ortigosa, Matías Caruso, el Oveja Prospori, jugué desde los 11 años. Qué lindo. Y dice, ¿por qué volvió ahí? Porque había tenido propuesta de Vélez y de Central con mucha más plata. Había tenido malas experiencias de cosas raras en el fútbol y quería estar en un lugar contenido. Yo pedí volver a Argentinos en esa época y me recalcaron que no tenían plata. Mirá lo que hizo. Todo el primer año cobré como un juvenil. No me arrepiento para nada. Bueno, eso es amor a la camiseta, ¿no? Un ejemplo, sí. La verdad. Bueno, no tenía la obligación, pero hacerlo no lo hacen todos. No lo hacen todos, seguro. Bueno. Amor al fútbol también, ¿no? Seguro. Tuvo una experiencia en Quilmes, jugó en Olimpo, jugó en un San Marco chileno. Y lo más exótico que vivió, firmó en el Pune City de India, que tenía como compañeros a el ex Juventus y Liverpool Mohamed Sissoko y al islandés con pasado en el Barcelona Gudjonsson, ese grandote medio Gudjonsson, burro, ese, el cierto, rubio, el rubio medio burro, ese, que era suplente de Ibrahimovic en esa época, me acuerdo. Vivía en un hotel 5 estrellas, Rodri. Tenía todo ahí. Obvio. Tomábamos todo en una mineral porque decían que el agua estaba contaminada. Y la verdad que el ejemplo que tuve en un hospital no fue muy grato en el tema higiene, dice. Pero teníamos guardaespaldas todo el tiempo. ¿Cómo es eso? Sí. Yo andaba todo el tiempo con un seguridad. Un indio que no hablaba inglés. Imagínate, ¿no? Estar con un tipo que no habla inglés, no habla nada. Fuimos a ver la Elébora Caves, que son las cuevas de El Héroe, una locura, una montaña con unas cuevas adentro que son un paraíso. Me fui con el indio. Tenés que venir conmigo a todos lados, vamos, le dije. Me tomé el taxi con él cuando llegamos. Era una escalera para subir, me bajé y empecé a subir la montaña. Me dijo, yo me quedo acá, dale, vení, porque había que pagar entrada, dale, vení que te pago. Le pagué la entrada y fuimos. Cuando llegué al lugar era increíble. ¿Pero por qué andaban con guardaespaldas, decís vos? ¿Porque era gente peligrosa? No, al contrario, el indio es una persona muy alegre, muy respetuosa. Pero un año un jugador había ido a hacer ese mismo recorrido y vino un chico a pedirle plata y el jugador obviamente se la dio y después no lo dejaban salir del lugar porque había 100 personas pidiéndole plata debido a la pobreza. Es tremendo eso, ¿no? Lo que cuenta. Y bueno, y el club decidió que todos los jugadores salgan con guardaespaldas para que, no para que los molesten ni le hagan daño, sino para que puedan caminar tranquilamente. Le hubieran puesto la plata a la gente y... Es muy fuerte. Y no a la guardaespaldas. Claro. Es muy fuerte la pobreza. Las fiestas son coloridas. Dice, hay mucha veneración por las vacas. Capaz que vas en el auto y si una vaca se acostó, tenés que esperar. No queda otra. Paciencia, pasar por al lado. Esas cosas son muy respetuosas. Él siempre trató de ser respetuoso con el tema religioso y con esos temas, ¿no? Una cultura muy distinta. Y ahora jugó en Doxú, jugó en Argentino de Quilmes, de mandar al banco a Messi, llegó a eso. Así que Gustavo Cachete Overman, un jugador que pasó por todo. Gaby, tenemos unos chivitos de Mauro y un tema de Calamaro y nos vamos. Perfecto. Buen viernes, gracias por todo. Mañana sábado, 7 de diciembre, desde las 21 horas, la revista Huérfanos cierra el año con la presencia de Antitodo, All Punk, Chelo y los Killer Pollito, El Proceso y Resorte, siempre en Blues Especial, en Almirante Brown 102, frente al Parque Lezama, La Boca, por 60 pesos y un alimento no perecedero a la entrada, a colaboración de alguno de los tantos lugares que la precisan. Y también el viernes 20, en breve, voy a estar tocando, cerrando casi el año, Nómades Nocturnos y Sacre en New Bar, sitio de Montevideo y Oncativo, entrada gratis, salida a la galera, así que aprovechen los ofertones. prendido a tu botella vacía, esa que antes nunca tuvo gusto a nada, apretando los dedos, agarrándome, dándole mi vida. Así para avalancha. Bueno, antes de irnos, queremos un evento solidario que el 29 de diciembre a las 20 horas en Cancha de Talleres, a beneficio del gran jugador Enzo Baglivo. ¿Dónde se pueden comprar las entradas, Titi? En el Club Talleres, en el Club Temperley, en Pancho Ricky, en Herley, Avellaneda y Escalada, y en Towers Fútbol. Perfecto. Mucha fuerza acá para Enzo, un gran jugador y bueno, de acá toda la mejor. Un luchador. Gracias por todo, nos vemos el viernes que viene.